Sería un placer besarte por la mañana, llevarte el desayuno a la cama, soñar contigo que estamos en La Habana y despertar en República Mami, Dominicana. Que, que cuando pasa por mí parece que el tiempo se detiene. Low factor.